Bueno, vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Bueno, para los que han tenido la oportunidad de venir los últimos 15 días, saben que hemos estado hablando sobre algunos temas que la teología o el estudio, pues, que cualquier pastor haría, y cuando algún hermano quisiera entrar a estudiar algo que se llama en la teología la escatología. Escatología tiene que ver con los sucesos futuros de la Biblia, ¿no? Entonces hemos estado estudiando un poquito sobre el infierno, y esto ha traído muchas preguntas. O sea, listo, hablamos sobre el infierno. Hablamos de que, de acuerdo a la Biblia y todo lo que hemos estudiado, parece y tenemos base fuerte para decir que el infierno no ha sido, ¿qué? Inaugurado. Que el infierno es parte del juicio final. Jesús le dijo a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la condenación del infierno? Pero eso también trae algunas preguntas. Bueno, ¿para qué le sirve al cristiano saber esto? ¿Será que tiene algún beneficio espiritual? ¿Será que tiene algún beneficio en este mundo? Entonces, bueno, esta semana me ha tocado, créame, estudiar y estudiar. Y he estado metido en la Biblia, en la historia, en los libros, en los que cree en un grupo, en lo que cree otro. Y he aprendido mucho. ¿Qué más aprendo? Me doy cuenta que no sé nada. Eso es lo que uno tiene que aprender. Cuando usted más aprende, se da cuenta que no sabe nada. Que es tan pequeño nuestro conocimiento. Y como he tenido que leer bastante, he estado leyendo algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en la parte que ellos hablan del infierno, quedé impresionado con algo. La Iglesia Católica dice que cuando se predica acerca del infierno, es un llamado a la Iglesia a la responsabilidad que tiene con la santidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para librarnos de la ira que viene. Y mientras viene la manifestación de Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad de caminar en santidad, de ir santificando nuestras vidas. Por eso Mateo 5:29 dice así. Es un llamado a la responsabilidad cristiana. Pastor, ¿de qué me sirve que yo sepa que el infierno no ha sido inaugurado? ¿De qué sirve yo saber que cuando venga el juicio Jesús va a decir malditos al fuego eterno a los que no estaban inscritos en el libro de la vida? Esto me sirve para mucho, para saber que yo tengo una responsabilidad de santificación. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Hermano, ¿de qué estaba hablando Jesús? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, si alguno mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, ¿qué pasa con los adúlteros? No dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿No han visto que la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya sabéis que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, ta, ta, ta, ta, ta, y varias listas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y dice su Biblia que a los adúlteros, a los cobardes, a los fornicarios, tuvieron su parte en el fuego que arde, ¿qué? Con azufre. Entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar, ¿qué tienes que hacer? sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, yo hago una pregunta. Saber que esto lo enseñó Cristo, saber que hemos sido salvados del infierno por la muerte de Cristo en la cruz, ¿esto no nos llama a una responsabilidad de vivir en santidad? De ir a nuestras vidas, de ir apartándonos de las pasiones y los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Pastor, ¿y de qué sirve que hablemos de que Cristo viene? Porque eso es parte, ¿no? ¿De qué sirve? Pues de mucho. Capítulo, primera de Juan capítulo 3. Todos estos temas que de alguna u otra manera estamos tratando tienen un gran impacto en nuestra vida cristiana. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la manifestación es cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren verle tal como Él es? ¿Cuántos quieren estar con Él cuando Él se manifiesta? Pero mire lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Levánteme la mano los que tienen esta esperanza de que Él viene. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es. ¿Saber esto no produce a nosotros un deseo de santificarnos? Hermano, Cristo viene. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos ¿qué? Transformados y recibiremos al Señor en el aire. Cuando Él venga, su iglesia va a ser glorificada. Los impíos van a ser juzgados. Y todo lo que se ve va a ser ¿qué? Quemado. Pastor, ¿y a qué me sirve saber que todo va a ser quemado? Más adelantico, más atrasito está Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Todo esto tiene un impacto. Todo esto nos va a ayudar a la santificación. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con quienes. ¿Para con quiénes? Para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, ¿a quién le está hablando la Biblia? A nosotros. Dios es paciente para con quién. Para con nosotros, los que estamos en la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Sabemos que todo esto va a ser quemado. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Santa y piadosamente, hermano. Esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, ¿cómo no debemos vivir nosotros santa y piadosamente? ¿Cómo no nosotros vamos a limpiarnos y purificarnos? Todos estos temas, y espero, hermano, que pasen usted y pasen mí, nos produzcan un deseo de querer caminar en santidad para Dios. Entonces, hablamos del infierno. Hablamos que de acuerdo a la Biblia no ha sido inaugurado. Esto produce una laguna en nuestra mente. Listo. ¿Y a dónde van los muertos? Entonces vimos que hay algo que se llama el estado intermedio. Perdón. El estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Entonces estuve averiguando, ¿no? ¿Cómo algunos teólogos han definido el estado intermedio? Hay un hombre que escribió una teología sistemática que se llama Meyer Perlam. Y dice él, por estado intermedio significamos el estado de los muertos durante el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección. ¿Qué pasa con los muertos entre la muerte y la resurrección? Ese periodo se llama el estado intermedio. Francisco La Cueva dice esto, todos los cristianos estamos de acuerdo en que después de la muerte y hasta la resurrección, las almas desencarnadas, o sea, las almas sin cuerpo, están sobreviviendo en algún lugar. Los evangélicos en general creemos, contra las enseñanzas de los adventistas y los testigos de Jehová, que dichas almas son conscientes de la condición en que se encuentran. Esto dice Francisco La Cueva. Las almas están, ¿qué? Conscientes después de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estado intermedio, varias religiones y varios grupos, aún entre los cristianos, han dado sus puntos de vista. Para los católicos hay un lugar que ellos llaman el purgatorio, que ahorita les voy a decir qué es eso. Para los adventistas del séptimo día y para los testigos de Jehová, ellos dicen el sueño del alma. Los que vinieron el miércoles, tuvimos que ver, porque antes de hablarles del lugar intermedio o del estado intermedio, tocó hablar de esto. Porque algunos grupos dicen que cuando la persona muere, su alma, ¿qué hace? Duerme. Como la Biblia, la muerte en los cristianos, solo en los cristianos, le llama dormir. Entonces ellos dicen, como cuando el alma sale del cuerpo, cuando la persona muere, el alma queda, ¿qué? Inconsciente y en un profundo sueño hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dicen ellos. Pero la mayoría de grupos cristianos decimos que las almas sobreviven a la muerte. O sea, que después de la muerte el alma queda, ¿qué? Consciente. Y los que vinieron el miércoles vimos cantidad de versículos, hermano. No uno, ni dos, ni tres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que las almas después de que una persona muere, su alma queda, ¿qué? Viva. Les voy a regalar un versículo a los que no vinieron, porque este versículo no lo vimos el miércoles. Apocalipsis capítulo 6. Entonces, el miércoles estuvimos enseñando sobre la supervivencia del alma. El alma vive después de que la persona muere. Lo que duerme es su cuerpo, y el cuerpo va al polvo, pero su alma sigue viva. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Juan en su visión apocalíptica, o de Apocalipsis, fue la revelación que él tuvo, dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿vi qué? Las almas, ¿vi qué? Las almas. A veces, perdóneme, míreme, míreme un momentico. A veces cuando la Biblia se refiere a alma, se refiere a la persona. O usted en su hablar, ¿no? Dice, cayó una bomba y murieron como 5,000 almas. ¿Refiriéndose a qué? A la persona. Pero muchas veces la Biblia cuando habla también de alma, ¿está hablando de qué? Del ser interior, de la parte inmaterial del hombre. Y aquí dice, y vi las almas, ¿de quiénes? ¿De quiénes? El versículo lo dice, de los que habían sido ¿qué? Muertos. ¿Vi las almas de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían las almas? Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué estaban haciendo las almas? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las almas estaban qué? Conscientes. Y vimos varios versículos cuando Pedro dice, porque tengo en tanto en que estoy en el cuerpo, porque el Señor Jesucristo me ha revelado que pronto tengo que partir. ¿Qué es lo que queda en la tierra? El cuerpo. El cuerpo se descompone. Y vamos a esperar hasta la resurrección. Entre todo lo que estudié, hermano, hay cristianos que hablan acerca de la cremación. Por ahí vi un título que decía, el pecado de la cremación. Hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es la cremación? Cuando una persona que muere, la quema. ¿Y cómo queda esa persona? ¿Han visto lo que llaman ceniza? ¿Qué es la ceniza? ¿Han visto la ceniza qué es? Polvo. ¿O no han visto? ¿Qué es lo que está haciendo el proceso de la cremación? Solamente acelerar un proceso. Entonces dicen el pecado de la cremación. Hago una pregunta. ¿De dónde creó Dios los cuerpos nuestros? Del polvo de la tierra. Eso quiere decir que Dios es poderoso para volver a hacerlo. Los que no creían en la resurrección decían, ¿y en la resurrección? Ustedes por ahí pueden ver textos en la Biblia de algunos que no creían en la resurrección. Y Jesús les dice, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hermano, la cremación no es pecado. En los tiempos antiguos, aún los judíos quemaban a sus muertos. ¿Han visto en la Biblia eso? ¿Se han visto o no lo han visto? O pasamos corriendo y no nos damos ni cuenta de lo que leemos. Ese es el problema. ¿Quiere que les muestre en la Biblia un ejemplo de cremación? Bueno, María Eugenia, más ratico. Como usted es la única que está interesada, yo se lo muestro. Vamos a ver si se arrepienten de... ¿Quieren que les muestre en la Biblia un ejemplo de cremación? Bueno, se lo voy a mostrar por dos o tres que quieren. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31. ¡Ay, no! Es que es pecado. Murió Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Simplemente les voy a mostrar que también los judíos tenían costumbre de quemar a algunos muertos. Otros los enterraban, pero otros los quemaban. Hay guerra entre los filisteos e Israel, y los filisteos matan a Saúl. Versículo 8. Aconteció el día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Bexea, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. ¿Cómo se llama eso? Los cremaron. Eran costumbres, ¿no? Entonces, la cremación no es pecado. No vaya a creer, hermano, porque hoy en día los cristianos salen con cualquier cantidad de cosas y todo es pecado, todo es pecado. Porque es que los cuerpos van a resucitar, ¿cómo los van a quemar? Lo único que se está haciendo es adelantar un proceso. ¿Usted se imagina los muertos de hace 2000 años? Y en ese tiempo que no tomaban medicinas. Porque hoy en día los cuerpos duran más porque como la gente consume tanta medicina, lo que ha hecho de alguna manera es momificar a la gente. Cuando se muere, los cuerpos hoy se demoran más en descomponerse y más en volver al polvo. Pero los cuerpos que no fueron embalsamados y que no les hicieron un proceso, todos esos años ya están en polvo. Imagínense los cuerpos de los muertos que fueron descuartizados. ¿Han visto que hay gente muy mala, hermano? Un benjamita en la Biblia, que su esposa se la violaron en una ciudad de Benjamín. Él cogió a su esposa y la desmembró y la partió en 12 pedazos. Eso está por allá en Jueces capítulo 20, 21. Y mandó cada una de las partes a Israel, diciéndole, mire lo que fue hecho en Israel. Tomen conciencia y piensen. Mire cómo estaba el pueblo de Israel tan degenerado. Porque no iban a violar a la mujer. ¿A quién iban a violar? ¡A él! Sino que donde se había hospedado. En ese tiempo Israel estaba casi como Sodoma y como Gomorra, hermano. Y les dice, tomen conciencia y miren hasta dónde ha llegado el pecado de Israel. Hermano, ¿y esa mujer en la resurrección? ¿En dónde quedaron las partes? No ignoremos el poder de Dios. Dios es poderoso. Así como de la nada hizo todo, Dios puede volver a levantar los cuerpos de los muertos. En añicos, en polvo, desmembrados. Ustedes saben que aquí hubo gente muy mala aquí en el valle. Algunos narcotraficantes que cogían a sus enemigos, los partían en pedacitos, hermano. Gente, hermano, sin sensibilidad. Entonces, todo esto, cuando uno empieza a estudiar esto, se da cuenta que no sabe nada, se da cuenta la escasez de pensamiento que tiene, y también aprendí algo, la responsabilidad que tengo de estudiar, hermano. O sea, yo para poder enseñarles a ustedes tengo que estudiar demasiado. Entonces, en el estado intermedio, como algunas religiones han enseñado cosas, toca enseñar lo que dice la Biblia. Entonces, los adventistas y los testigos de Jehová, ustedes saben, los adventistas son cristianos. ¿Los testigos de Jehová? No. Los adventistas creen en Jesucristo como Dios, como Señor y Salvador. Creen que en Él está la salvación. Los testigos de Jehová niegan todo esto. Los adventistas del séptimo día son creyentes, ¿ok? Que tienen diferencias a nosotros, pero eso no les quita que son salvos. No puedo negar la salvación de ellos. Los testigos de Jehová, hermano, si no se arrepienten y no ponen su confianza en Cristo y miran a Cristo como Dios y Señor, pues no van a ser salvos. Ni aún predican la salvación. Ni aún la predican, tocan su puerta y hablan cualquier cantidad de cosas, menos de la salvación que es en Cristo Jesús y del arrepentimiento y el perdón de pecados. Como ellos dicen que el alma duerme, hemos visto por la Biblia que las almas están, ¿qué? Conscientes. Y los católicos hablan del purgatorio. Entonces hoy quiero hablarles un poquito sobre el purgatorio. Para los católicos, ¿qué es el purgatorio? Bueno, mire, ni la mayoría de católicos ni la mayoría de cristianos que hablan en contra de esto saben ni siquiera qué cree la Iglesia Católica. Si yo le pregunto a los que fueron católicos católicos, que iban a misa, que me diga qué es el purgatorio, seguro que lo hago quedar mal. Y le digo a los evangélicos que han peleado con los católicos por el purgatorio, no tienen ni idea qué es el purgatorio. Para los católicos, hay otra que se llama, que hay algunos grupos religiosos que tienen un punto de vista que se llama la segunda oportunidad, que después de muerto tienen oportunidad de los que no se arrepintieron. Para los católicos, el purgatorio no es una segunda oportunidad. Entonces quiero leer lo que dice el Catecismo Católico. ¿De dónde voy a sacar esto? Del Catecismo Católico. Y después vamos a ver por qué creemos que no es bíblico eso. En el Catecismo Católico, la parte que ellos tienen de escatología, el estudio de las cosas finales, el artículo 1023 o 1023 dice así: los que mueren en la gracia y amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre en Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque le ven tal cual es. Estamos hablando de Cristo, ¿no? Le verán cara a cara. Y tienen 1 Juan 3:2, que lo leímos ahorita, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque le vamos a ver tal cual es Él. 1 Corintios 3:12, que dice que ahorita vemos a cara descubierta y veremos la gloria del Señor, y Apocalipsis 22:4. Esos son los textos que ellos tienen para esto. Quiero volver a leer el punto 10:23, porque cuando leamos el próximo que viene del purgatorio, ya vamos a entender. Los que mueren en la gracia de, en la gracia y en la amistad con Dios, y están perfectamente purificados. Esta es la clave ahí. Y están perfectamente purificados, viven para siempre en Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque le ven tal cual es. Esa es la parte que ellos hablan de los que mueren en Cristo. Artículo 10:31, me salté 8 artículos, pero aquí voy a llegar. Dice así: los que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros en su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ellos aquí tienen un texto que es Apocalipsis 21 y quiero que lo leamos. Entonces, hay unos que mueren para los católicos perfectamente purificados y van a estar siempre con Dios. Otros que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, tienen que ir a un lugar a purificarse. Ya le voy a decir eso. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando de la Nueva Jerusalén. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará a ella ninguna cosa inmunda. Una pregunta, hermanos: ¿quién puede morir? O sea, si no es por Cristo y por la obra de Cristo. Pero quitemos un momentico a Cristo, porque creo que ese es el problema de la Iglesia Católica. ¿Quién puede morir perfectamente purificado? O sea, un momento, estamos hablando de una vida perfecta y santidad. El Papa de ahora, ¿Francisco qué? ¿Primero es que es? ¿El de ahora es Francisco qué? ¿Usted no en noticias? Bueno, el Papa Francisco, él es tan humilde que dice que le gusta que le digan Pacho. Esos son los chistes que han sacado, porque, o sea, él tiene una calidad humana, por decirlo, muy buena. No estoy hablando de su salvación, ni si es regenerado, no estoy hablando. Pero estos días dijo: soy pecador. ¿No vieron en la noticia? El Papa diciendo: soy un pecador que necesita la gracia. Mientras todos los papas, ¿cómo le llaman a los papas? Su santidad. Todo papa es su santidad. Él dijo: soy un pecador. El primero, hermano, de todos los papas, que de acuerdo a la historia dice: soy un pecador que necesita la gracia de Dios. Él sabe que es un pecador. Él sabe que no es perfecto en pensamiento, ni obra, ni hecho, hermano. ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto? Un momento, no estoy hablando en nuestra condición en Cristo, porque somos perfectos, y eso lo vamos a ver ahora. Pero humanamente hablando, ¿quién es perfecto? ¿Será que no se le vienen a ustedes malos pensamientos? No dice la Biblia en Santiago, cuando los cristianos hacían acepción de personas, no les dice Santiago, y han venido a ser jueces con malos pensamientos, y está hablando en la iglesia. ¿Quién ha sido perfecto de lengua? Dice, el que sea capaz de refrenar su lengua es varón perfecto, capaz de refrenar todas las pasiones de su cuerpo. ¿Y quién ha podido refrenar su lengua? ¿Quién no ha pecado de lengua? De hecho, ¿quién no ha pecado con sus actos? ¿Quién no ha pecado de omisión? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién de ustedes creen que van a morir perfectamente, hermano? Si en este momento pasara algo, temblara la tierra y se cayera ese techo y nos matara a todos, ¿quién de ustedes muere aquí perfecto? Humanamente. Todos aquí hemos pecado. Hasta en este momento con sus pensamientos ya pecó. ¿Quién se cree este pastor? Hermanos, pecamos. Entonces, los que mueren en la gracia, mire, para los católicos no es una segunda oportunidad. El purgatorio para ellos es para los que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros en su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Artículo 10.32. La Iglesia Católica Romana. O sea, ahí dice la Iglesia. Yo entre paréntesis pongo católica romana, porque la iglesia en sí es católica, ¿no? Católica significa universal, pero hay la iglesia católica romana, distinguiéndolos a ellos, llaman purgatorio a esta purificación, a fin de que los elegidos vayan allá. Esta purificación es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia formula o fomenta la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia hace referencia a ciertos textos de las escrituras y hablan de 1 Corintios 13, 15. Entonces ya sabemos que los que mueren imperfectamente, para los católicos, tienen que pasar por un tiempo de purificación. A este lugar ellos le llaman ¿qué? Purgatorio. No es una segunda oportunidad, para los que mueren en la gracia, de acuerdo a los católicos. Entonces tienen algunos textos que hablan del fuego. 1 Corintios 13, 15. Y ahorita les voy a decir por qué no es así. O sea, no estoy creyendo en el purgatorio, ¿no? Yo no creo en el purgatorio. Y la iglesia cristiana, protestante y evangélica, no ha creído en el purgatorio. Ok, así como no creemos en el dormitar del alma, no creemos en el purgatorio. No creemos que los que mueren en la gracia, imperfectamente purificados, porque todos vamos a morir así, humanamente hablando, no en Cristo Jesús, porque vamos a ver en Cristo qué ha pasado. Yo creo que a los católicos por un momento se les olvidó la obra de Cristo, que no es por obras, es por gracia. Y que en Cristo Jesús nosotros estamos completos y perfectos y santificados desde ahora y para siempre, hermano. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí no está hablando del purgatorio, es un versículo que ellos toman que habla del fuego. 1 Pedro 1:7, solamente le quiero mostrar los textos que ellos utilizan. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí no está hablando del purgatorio, está hablando de un fuego, que el fuego purifica. Entonces ellos lo que están diciendo es eso para referirse al purgatorio. Mateo 12:31. Y creo que este es el texto más fuerte de ellos. Y otro que vamos a leer de Mateo. Jesús está hablando aquí de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Del rechazo que hicieron los judíos a él y a su obra. Dice, por tanto os digo, todo y pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, cuando ellos escuchan esto, dicen, mire, hay pecados que no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que hay pecados que aunque no fueron alcanzados a ser perdonados en este siglo, en el próximo sí van a ser. Entonces, ahí es donde hablan del purgatorio. ¿Ok? Y Mateo, capítulo 5. Aquí es donde oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es reo de eterna condenación. Dice, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué pasa? Es tan difícil es esto. Entonces ya Jesús en el versículo 25 dice, 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hagas pagado el último cuadrante. Ellos dicen que esa cárcel, y que donde vamos a pagar hasta el último cuadrante, es el purgatorio. Ahora vamos a ver la doctrina bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es esto así? ¿Es esto así? Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, aquí es donde tenemos que hablar de la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Será que Cristo no alcanzó a pagar por nosotros? No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último. Los que mueren en la gracia y amistad con Dios, pero no perfectamente purificados. ¿Será que la obra de Cristo no alcanzó a purificarnos? ¿Será que no tiene proporciones eternas la obra de Cristo? Vamos a ver. Entonces, Hebreos capítulo 1. Bueno, se llama purgatorio porque purgar, ¿qué es? Limpiar, purificar. Cuando yo estuve trabajando en la bodega que teníamos el proceso de plásticos, el hermano Juan García, él llegó a trabajar con nosotros. Él trabajaba en el molino. Y Juan García sabe que cuando echábamos un material, la máquina, ¿cómo quedaba? Sucia. Echábamos, ejemplo, polipropileno, y la echábamos ahí. Y echábamos polipropileno negro. Y después íbamos a moler polietileno transparente. Yo sé que usted no tiene ni idea de qué es eso, pero tranquilo que yo sé lo que estoy diciendo. Son materiales plásticos, polipropileno y polietileno. Son materiales con que se hacen todas estas cosas, pues. Entonces vamos a echar polietileno blanco. Pero la máquina, ¿cómo estaba? Sucia. Entonces nosotros le echábamos purga. ¿Qué es la purga? Cogíamos polietileno blanco, lo echábamos una cierta cantidad, unos 10 kilos, y la máquina empezaba a limpiarse, y lo que caía lo recogíamos y servía para negro o para otro material, pero ya como la máquina quedaba limpia, ya echábamos el polipropileno blanco y quedaba blanco. Purgar es limpiar, eso se llama purgar una máquina. Purgatorio se llama, para los católicos, es el lugar donde se termina de purificar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Cristo? ¿Será que a Cristo no le alcanzó para limpiar todos nuestros pecados? ¿Será que no alcanzó a purgarlos? Versículo 1, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. y habiendo efectuado. Hermanos, si nosotros conseguimos una Reina Valera de 1909, una versión antigua, ahí dice, y habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Y la otra pregunta es, ¿qué hizo Jesús en los cielos? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Léalo de nuevo si no lo cogió. O sea, Él purificó todos nuestros pecados por medio de sí mismo. Él los purgó, todos, por medio de sí mismo. ¿Qué hizo? Duber, duro, se sentó. ¿Qué significa que se sentó? Eso es, hermano, que ya la obra había sido consumada. Él se sentó, porque miren, si ustedes averiguan y estudian bien el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios, los sacerdotes continuamente tenían que ofrecer sacrificios por los pecados y sacrificios por los pecados y sacrificios por los pecados, y en el templo no había ningún asiento. Eso quedaba a entender que mientras no viniera Cristo, la obra de purificación no había sido consumada. No había tiempo para descansar. Había que seguir presentando sacrificios y sacrificios. Pero viniendo Cristo, el Cordero Perfecto de Dios, por medio de sí mismo, efectuó la purgación o la purificación de todos nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados en Cristo han sido, ¿qué? Purificados, o en otras palabras, purgados. Con esto no estoy diciendo que no tengamos la responsabilidad de santificarnos, pero usted en Cristo ha sido todos sus pecados han sido limpiados. Hebreos capítulo 10. Versículo 10. Jesús dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo según tu voluntad. Y dice el versículo 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. ¿Somos qué? Santificados. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, hizo perfecto, y miren lo que sigue, hizo perfectos ¿qué? Para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿A cuáles santificados? A los que viene hablando en el versículo 10, por una sola ofrenda, todos nosotros hemos sido santificados, la ofrenda del cuerpo de Cristo, y por esa ofrenda en la que hemos sido santificados, hemos sido hechos perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre. Usted y yo somos ¿cómo? Perfectamente santificados en Cristo. Todos nuestros pecados han sido purificados. Versículo que sigue, el 15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esa palabra remisión, y esto lo hablé en estos días, hace 15 días, el miércoles. Todos los que han trabajado en bodegas saben que es una remisión. Cuando sale de la bodega un producto, ¿qué hace? Se hace una remisión. Ejemplo, van a despachar 100 cajas de Kelos, donde trabaja Gerardo. Entonces se hace una remisión, y cuando el que hace el inventario va a decir, me faltan 100 cajas, no, ¿en dónde están? Remisionado, eso quiere decir que la remisión es ¿qué? Bajar ¿de qué? Del inventario. Hermano, todos nuestros pecados han sido bajados ¿de dónde? Ustedes saben que la Biblia dice, cuando venga el juicio, que los libros serán abiertos y serán juzgados los muertos por las obras que están escritas en los libros. Pero las obras suyas y las mías, ¿qué pasó? ¿Fueron qué? Bajadas del inventario. ¿Y por qué fueron bajadas del inventario? Porque Cristo, por su sangre, dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? de los pecados. Todos mis pecados, todos sus pecados han sido perfectamente purificados, hermano. No hay nada que a usted se le vaya a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo ya qué, pagó. Por eso Él en la cruz dijo, consumado es. Todo, esa palabra es una palabra griega, tetelestai, tetelestai. Tetelestai es una palabra, cuando usted paga algo, o sea, yo vendo productos y le fío a usted y le abro una cuenta. Por lo general usted me va a pagar en 12 meses. En la última cuota, ¿yo qué tengo que hacer con esa factura? Ponerle cancelado. Esa palabra cancelado para nosotros es, ¿no debe qué? No me debe nada. Para los griegos era tetelestai. Cuando se cerraba la factura y se cancelaba, decía tetelestai. ¿Totalmente qué? Pagado. Usted y yo teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados, pero cuando Cristo murió en la cruz y dijo consumado es, eso significa que todo ha sido pagado. Usted y yo no le debemos nada a nadie, por eso no podemos creer en el purgatorio. Usted no tiene que ir a un lugar a terminar de purificar, porque el único lugar donde se purificaron todos nuestros pecados es en la bendita cruz de Cristo, por su muerte expiatoria en la cruz, hermano. Nada, usted y yo no debemos nada. Vuelvo y reitero, ¿no? Porque a veces es mejor reiterarlo. Con esto no estoy diciendo que usted se va a entregar a los pecados, y con esto no estoy diciendo que usted no tenga una responsabilidad de ir creciendo en la santidad con Dios. Amén. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que irnos santificando. Primera de Corintios, capítulo 6. Aunque los católicos hacen distinción de que el purgatorio no es ni una segunda oportunidad, ni es el lugar reservado para los injustos, es un lugar donde van los que mueren en la gracia según ellos, pero no perfectamente ¿qué? Santificados. Los que no murieron en perfección, que ahí está lo difícil, todos tendríamos que pasar por ese lugar, de acuerdo a los católicos. Versículo 9, primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, no vamos a hacer, ya hemos sido ¿qué? Lavados, santificados y justificados por el nombre del Señor Jesús. No habla de futuro, habla de ¿qué? De ya, de un acto que ya ha sido por la obra de Cristo, porque lo hemos creído por la fe. ¿Usted cómo está? Lavado. ¿Cómo está? Santificado. ¿Cómo está? Justificado. ¡Ya está! En otras preguntas, ¿cómo es usted? Perfecto. En Cristo es perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hago una pregunta. ¿Será que tiene que haber algún otro lugar para purificarnos? ¿O la cruz? Y cantamos una canción que da testimonio de nuestra fe. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús. Y siempre con Él feliz seré. Y sigue diciendo. Mirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. En la cruz, hermano, no habla de otro lugar, no habla de otro lugar de purificación. Hebreos 9, Hebreos 9. Versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote según la Biblia? El sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Ellos ofrecían y entraban al lugar santísimo del templo o del tabernáculo una vez al año. Y dice, y no sin sangre. Y entraban una vez al año para hacer expiación por los pecados de él y por el pueblo. Ese era el trabajo del sumo sacerdote, ofrecer el sacrificio por los pecados. Lo que la fiesta judía se llama el día de Yom Kippur. ¿Han escuchado eso? Bueno, algún día les hablaré de las fiestas judías y cómo todo tiene su cumplimiento en Cristo. Por eso no estamos en obligación de guardar ninguna fiesta judía, porque todo tuvo su cumplimiento ¿en qué? En Cristo. El día de Yom Kippur llegó, el día que se ofrecieron por la sangre y que alguien entró al lugar santísimo para ofrecer por nuestros pecados, ya se efectuó, que fue Cristo Jesús. Pero ese era el trabajo del sumo sacerdote, ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo una vez al año entrando al lugar santísimo. Dice, pero estando ya presente Cristo, versículo 11, Hebreos 9, 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, ni de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, no como hacían los sumos sacerdotes una vez al año, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo es la redención que ofreció Cristo? Eterna. La palabra redención es comprar. Nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Ahorita Cristo nos compró y nos hizo suyos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, si la sangre de los machos cabríos y de los becerros rociaba, servían para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, ofrecida una vez y para siempre, limpiará nuestras obras, de nuestras conciencias de obras muertas. Eso quiere decir que la obra de Cristo nos purificó en la carne, nos purificó en el espíritu, nos purificó todo, todo, todo, hermano. Usted y yo estamos perfectamente purificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. No necesitamos otro lugar para ir a purificarnos. Entonces, como iglesia cristiana, la iglesia cristiana, hermano, a través de la historia, no ha creído ni en el purgatorio, ni ha creído que las almas duermen. No creemos en la dormitación del alma. Creemos que cuando muramos en Cristo vamos a estar presentes en Él, que ese es el tema que viene. ¿A dónde van los muertos, no? El estado intermedio. Pero todo esto es necesario para que usted en su mente pueda aclararlo. Cómo la obra de Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cómo usted y yo estamos completos en Él. Por eso la Biblia lo dice. Usted y yo estamos, ¿qué? Completos en Cristo. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos justifica. Además fue el que murió y resucitó por nosotros. Y dice, y además intercede por nosotros. Imagínese la obra de Cristo tan perfecta. ¿A dónde vamos a ir? ¿Al purgatorio o a la cruz, hermano? ¿A dónde vamos? A la cruz. Es el único lugar donde pueden ser perdonados y perfeccionados. los cristianos. Amén. Padre, gracias te damos. Porque nuestra fe, Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, es perfecta. No porque en sí mismo tengamos una fe, sino porque esto es don de Dios. Y los dones de Dios, dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Todos los dones de Dios son perfectos. Nuestra fe es perfecta en Cristo Jesús porque es un don que Dios nos ha dado. Y por esa fe, dice la Biblia, hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y estamos en paz para con Dios. Padre, muchas gracias, porque nosotros sabemos que si llegásemos a partir de este mundo para pasar a ti, Señor amado, vamos a estar en Cristo. No vamos a ir a ningún lugar a purgar nuestros pecados, porque todos nuestros pecados han sido purgados y purificados en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por esta fe preciosa, por esta fe perfecta que tú nos has dado a nosotros, como dice la Escritura, a los santificados, hechos perfectos una vez y para siempre. Muchas gracias, porque esa es nuestra condición en Cristo, esa es nuestra posición en Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar, Señor. También gracias, porque a través de estos temas hemos sido despertados a la responsabilidad cristiana de la santificación. Ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a ir creciendo, Señor, en la santificación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que nos apartemos de los pecados, que la mortificación, Señor, que el pecado sea mortificado y que nosotros empecemos a vivir cada vez más y más y más para agradar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros sabemos que estando ausentes o presentes del cuerpo, estando presentes o ausentes de Cristo, Señor, que procuramos serles agradables, ausentes o presentes, Señor, en cuerpo o muerto, Señor, queremos serte agradables siempre, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a caminar para ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.